aguas, como el apóstol San Pedro caminó. Yo no pretendo sentarme a tu derecha, como Santiago un día te pidió. Yo no pretendo sentarme en tus rodillas, como el discípulo amado se sentó. Yo solo quiero de ti esa palabra, que como espada traspasa el corazón. Yo solo quiero de ti esa palabra, que como espada traspasa el corazón. Mirarte el costado, como Didimo un día te miró. Yo no pretendo acercarme y tocarte, como María un día pretendió. Yo no pretendo hacer las enramadas, como Jacobo, Pedro y Juan. Yo solo quiero de ti esa palabra, que como espada traspasa el corazón. Yo solo quiero de ti esa palabra, que como espada traspasa el corazón. Esa palabra, que como espada traspasa el corazón. Yo solo quiero de ti esa palabra, que como espada.